Bueno, regresamos a Surco Noticias. Son las 12 del día con 13 minutos. Para seguir con la plática, pues inicia la Feria del Libro en su primera edición en San Pedro Cholula, que se llevará a cabo del 1 de julio al 31 de julio. Y bueno, vamos a platicar con Ana Isabel Hernández, quien es escritora y también es la organizadora de la primera Feria del Libro en San Pedro Cholula. Buenos días, Isabel. Hola, buenas tardes a ti, a Marcos, a todo el auditorio. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va la feria, Ana Isabel? Pues estoy muy bien, creo que estoy muy contenta porque a pesar de las inclemencias del tiempo hemos tenido respuesta del público. Es el primer año que la feria se hace con este tinte, con esta nueva reforma, por así llamarlo, que sea artística e interactiva, ¿no? Y que pues en el momento puedas conocer a los escritores que van a estar presentando sus títulos, de los que puedas platicar con ellos. Esa cercanía de repente creo yo que es la que nos hace falta. Oye, Ana, pero antes de pasar como a estos temas generales del que nosotros tengamos comunicación también, contacto con todos los escritores, y que esa es una algo muy fácil, ¿no?, que abren estos espacios como el acercarnos a la feria, poder dialogar con el escritor del libro. Pero cuéntanos de Ana Isabel, cuéntanos qué hace Ana Isabel. Sabemos que es escritora, pero ¿qué es lo que a ti más te gusta en todo este ámbito de la literatura? Gracias, Eric. Mira, pues Ana Isabel es una mujer tapatía, viene radicando aquí en el estado de Puebla hace aproximadamente 5 años. Viene escribiendo lo que es poesía y una parte de poesía erótica. Ya tuvo su primer título publicado que se llama Tu pecado, mi delirio. Viene ahora la presentación de los delirios de Isabel. Esta escritura, esto que hago, que son los delirios de Isabel, es un preámbulo a una novela que estoy por terminar. Esta novela de época que habla de una revolución tanto en la mujer como en el hombre, habla de cuestiones políticas, habla también de situaciones que ha estado de la República Mexicana, ha estado, pues sí, la palabra es sufrirla, que ha estado sufriendo con nuestro gobierno, con nuestra sociedad. Tiene muchos tintes. En esta novela yo ya he estado trabajando más de 7 años. Entonces, en eso está ahorita Ana Isabel, en terminar esta novela de época, en poder incluir toda esta parte que se ha destapado este año, tanto en el estado de Puebla como a nivel república. Entonces es una mezcla. Ana Isabel es una escritora polifacética que no solamente hace el microrrelato o poesía erótica, sino que escribe también política. Por ahí tiene otro título que aún no termina y se llama El corral del ciervo. Y eso es lo que le gusta, o sea, le gusta escribir, pero también le gusta mucho compartir con las demás personas su historia. Entonces, a grandes rasgos, pues Ana Isabel, como te comentaba, es tapatía, nacida en Jalisco, vivió 10 años en Sinaloa, vive aquí ya a partir de 5 años atrás, con 36 años de vida, muchas experiencias. ¿Cómo ves, Eric? No, pues muy interesante todo el camino que ha recorrido Ana Isabel. ¿Desde qué edad empezaste a escribir? Fíjate que a mí me nace mucho el amor por la lectura a partir de los 13. De los 13 años, luego lo dejo por completo, o sea, si hablamos solamente de la lectura, lo dejo por completo por una situación, es un fallecimiento ahí muy personal, y luego lo retomo a los 15 años, pero ya lo retomo escribiendo. A partir de ese momento me nace mucho escribir con tinte político. Me censuran en redes sociales, y regreso entre los 19 y 20 años a volver a escribir, pero ya para mí, internamente. Se presenta la oportunidad aquí en el estado de Puebla de la Feria del Libro Independiente Poblano. Participo y publico mi primer libro, ya con más de 300 escritos, microrrelatos que tenía yo ahí. Entonces lo hago un conjunto y publico este libro, Tu pecado, mi delirio. Excelente, Ana, pues muy importante la trayectoria que nos cuentas en este ámbito de la literatura, de la escritura. Siempre en lo bueno del escribir, lo bueno de sacar esas emociones que uno lleva adentro, es que también otras personas, los lectores, pues se puedan identificar con eso que uno está expresando a través de las letras. Ana, cuéntanos ahora también, pues ya para entrar a la primera feria del libro que está realizando ahí en San Pedro Cholula, pues cómo se organiza, quiénes lo organizan, pues el número de escritores que hay. Claro. Mira, Eric, yo participé en el festival al rescate del maguey con Hugo Pulse Ávila de Pulse para Dos, y allí es donde hago contacto con la señorita Pilar Centeno Aguilar. Ella ya lleva 3 años formando, bueno, con este sería el 3er año, formando su stand de venta de libros. Entonces, pues ella reúne varios expositores de cosas artesanales, como joyería de Taxco Guerrero, como ropa chiapaneca bordada a mano, como cosas como juegos de mesa en madera, en fin, toda esta parte artesana de muchos estados de la República, ¿no? Entonces nos comunicamos y me dice, quiero hacer algo diferente. Y bueno, pues me presentaron contigo, eres escritora, quisiera saber si nos podrías apoyar. Y pues la verdad es que a mí me encanta, o sea, me encanta el borlote, me encanta más que es un borlote literario y en el cual podamos aprender, ¿no? Enseñarle a la gente algo distinto. Entonces nos ponemos en marcha. Comienza la organización del programa, le hago la propuesta a la señorita Pilar, le digo, yo lo que puedo hacer es darle un giro a tu fiesta, a tu feria, perdón, que no solamente sea algo literario, que vas, compras el libro y ya. No, es estar ahí, mira, si el escritor fulanito de tal, que tiene este título, en este momento se lo lleva, pero además conoce parte de tu trayectoria. Y así eventos musicales, como música de trova, como recitales poéticos, empezamos a armar el programa, empezamos a tejer estas historias de todos los escritores que están dentro de él. Fue bien aceptado por el Ayuntamiento de San Pedro de Cholula, que aunque tú sabes, Eric, que de repente hay cuestiones legales que no puedes subordinar, pues ahorita trabajamos con lo que tenemos, que es el espacio y es la dinámica de todos los artistas, ¿no? Empezando por esta feria de, como bien lo mencionabas al inicio, el primero hasta el 31 de julio. Así es. Entonces, Ana, ubícanos exactamente cuál es el punto donde se están desarrollando todas esas actividades. Muy bien, ya. Nosotros, bueno, quien conoce San Pedro de Cholula, pero quien no, está lo que es la fuente y están todos los portales. Nosotros estamos en la parte de atrás, donde está la capilla, estamos ahí donde están los juegos y está el escenario. Entonces, nosotros estamos donde está el escenario de Angora, se llama, me parece. Sí, casi enfrente al ex convento. Exactamente. Por ahí, Eric, nosotros tenemos el stand, es una carpa muy grande y adentro están todos nuestros expositores. Ahí tenemos el escenario y es donde se hacen desde talleres hasta presentaciones literarias y presentaciones musicales. Es decir, si tú vienes de Puebla, llegas por los portales, atraviesas la fuente, pasas el kiosco y ya nos ubicas ahí con la carpa. Perfecto. ¿En qué horarios están? El stand de libros y toda la parte de la feria comienza a las 10 de la mañana, incluso con uno de nuestros talleres todos los viernes a las 10. Posteriormente, miércoles, jueves, viernes y sábado, se presentan diferentes artistas, es decir, se organizan de diferente manera cada semana. Entonces, por ejemplo, por mencionarte algo, el sábado pasado tuvimos una conferencia a partir de las 12 del día con el maestro Carlos Alejandro Venegas y su presentación del libro ¿Qué te pasó en la cara? Arranca a las 12, él terminó a las 2 y comenzó una presentación musical. Así más o menos estamos organizando cada semana. Ana, ¿hay algún sitio, alguna posibilidad de nosotros o de que la gente que nos esté escuchando pueda consultar justamente cuáles son cada una de las actividades que se realizan día con día? Claro que sí, Eric. En Facebook encuentran la página oficial tal como es su nombre. Es la Feria del Libro, primera edición, artística e interactiva. El logo lo van a ubicar de inmediato porque dentro del mismo logo viene el nombre completo de nuestra feria. Y entonces en la página oficial estamos subiendo todos los programas que se presentan 2 días de anticipación y el programa completo. Es decir, el día 29, que es la clausura, se presenta Kirika Chumacane con una ópera pianista. Lo anunciamos de todas formas 2 días antes para que a la gente no se le vaya a olvidar, aunque ya tenemos los programas ahí. Ana, buenas tardes. ¿Tienes el dato de cuántos expositores estarán ahí en la feria? Claro que sí, mire, a partir del día primero, como expositores artesanales, están cerca de 15 a 18 expositores dentro de la feria, porque son muy independientes los expositores a lo que son el elenco artístico y literario. ¿Tiene algún costo la entrada o es gratuito? No, es totalmente gratuito. Las presentaciones no tienen un costo, ni siquiera el hecho de estar dentro de la presentación musical tampoco. Únicamente los talleres utilizan una cuota de recuperación que es mínima, pero vale mucho la pena los talleres. Después de que termine la feria de aquí de San Pedro de Cholula, del 1 de julio al 31 de julio, ¿a dónde se estarán presentando? Nosotros ahorita estamos levantando este proyecto con la intención de que el Ayuntamiento de San Pedro de Cholula nos permita continuar con una pequeña gira de presentaciones como lo venimos manejando, pero ya en un lugar que pues las inclemencias del tiempo no nos afecten, ¿me explico, don Marcos? Sí. Entonces estamos tratando de buscar qué tanto nos puede aportar y apoyar el Ayuntamiento de San Pedro de Cholula para poder hacerlo de una forma ya itineraria, es decir, hoy nos presentamos en tal lugar todo el elenco, firma de escritores, literarios, artísticos. Entonces estamos en pro de terminar y organizarlo y con mucho gusto les haremos la notificación. Bueno, muchas gracias, Ana Isabel. Gracias, don Marcos. Ana, a mí me gustaría que nos platicaras, hoy es lunes, que nos platicaras qué eventos vamos a poder encontrar, qué libros vamos a poder escuchar de voz de los autores, si es así, los días martes y los días, sobre todo el día de mañana y el miércoles, también pedirte si nos podemos estar enlazando contigo cada lunes, miércoles y viernes, para que le contemos también a la gente que está escuchando la radio, pues justamente qué es lo que va a haber al día siguiente, ¿no? Y pueda tener esta otra alternativa de poder ir a un espacio a donde, además de talleres, además de poder encontrar artesanía, pues pueda encontrar libros, pueda encontrar esta otra forma de comunicarse con la gente. Entonces, te pido de favor nos cuentes qué es lo que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el día de mañana, allí en el stand que tiene la Feria del Libro, la primera Feria del Libro ahí en San Pedro Cholula. Claro que sí, Eric. Bueno, pues de antemano gracias por el interés, por ponerse en contacto con nosotros, por estar pendientes. Y por supuesto que sí, lunes, miércoles y viernes haremos un enlace, si tú así lo deseas, para comenzarte. Por supuesto, de hoy tenemos con Hugo Puig Ávila un taller de cartonería. Es decir, vas a hacerle una catrina para esos tiempos que ya se acercan de nuestros difuntos, y lo cual nos regimos mediante varias costumbres aquí en San Pedro Cholula. Entonces tú vas a poder hacer una catrina, máscaras, para tu altar, para lo que tú gustes, con cartón y periódico. Es decir, no va a tener nada de costo, no sé qué pinta, son dos días de taller, lunes y martes. El primer lunes, pues la gente trabaja en la formación de la catrina o la figura que quieran. Y el segundo día, se termina de pegar y se colorea. Entonces, esto van a encontrar el día de hoy. Más aparte todos los stands literarios, es decir, con 15 expositores pueden llegar y encontrar diferentes editoriales con diferentes títulos que no son tan repetitivos, es decir, un stand puede tener lo más actual y otro stand puede tener reliquias literarias que no te imaginas que allí estaban. Entonces eso es lo atractivo de esta feria, ¿no? Que en cada stand puedes encontrar algo diferente. Además, el día de hoy en la tarde sus servidores estará dando lectura poética alguno de los escritos propios y del señor Paco Dubín, que hace poesía lúdica. Entonces, bueno, pues eso vamos a encontrar el día de hoy. El día miércoles tenemos taller de encuadernación y serigrafía con los chicos de Blue Queen. Betty Rojas es la encargada de brindar este taller, también muy accesible. Y está muy interesante para esa gente que quiere hacer sus libretas de forma artesanal, cosida, con un pastel diferente, con una serigrafía duradera y además que tenga una visibilidad padre, ¿no? Que les guste algo innovador y distintivo. Entonces eso tendremos el día miércoles. Y ya si gustas, el día miércoles nos ponemos en contacto para platicar el fin de semana que tenemos. Perfecto, me parece la idea, Ana. Por ejemplo, para estos talleres de las catrinas, para las libretas, la gente tiene que llevar su cartón, ¿eso recomendarías o allá van a tener el cartón y, como dices, ya nada más se hace la cooperación? De cuota de recuperación. Uh-huh. Sí, eso sí, Eric. No, llegan, este material se les da, se instruye, ya tenemos un tablón propio, tenemos una pequeña carpa para que no les afecte ni la lluvia ni los calores. Ya llegan con Hugo el día de hoy, que es a partir de las 11 de la mañana y hasta 2 de la tarde, y el día de mañana igual. Llegan con él, se ponen en práctica y obviamente en la página vamos a estar subiendo imágenes de cómo va formándose la Catrina. Perfecto, Ana, pues te agradecemos mucho la posibilidad de poder platicar el día de hoy aquí con nosotros y con quienes están escuchando la radio el día de hoy en este noticiero. Y pues nos ponemos en contacto el día miércoles y el día viernes. Claro que sí, y con mucho gusto. Muchas gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo y un saludo muy grande a todo su público, que pues los esperamos. No le demos vueltas y vengan a escuchar un poquito de poesía. Ustedes que están todos de vacaciones, todos los niños, tráiganselos para acá. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Gracias, don Marcos. Gracias, Edith. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ahí tenemos ya la invitación a esta primera feria del libro que se está realizando en San Pedro Cholula. Pues está Ana Isabel Hernández, quien es escritora y organizadora de este evento. Está buscando, ¿no?, el que haya este apoyo por parte del ayuntamiento para que esta feria se pueda estar replicando más adelante y la gente también pueda tener esta otra posibilidad de poder escuchar diferentes títulos, diferentes autores con diferentes historias. También a personas o jóvenes, señoritas o señoras que les guste las artesanías, bueno, pues hoy lunes y mañana martes pues estará dando este taller de cartonería ahí en la exposición de la Feria del Libro en Cholula, donde usted podrá hacer, por ejemplo, nos comentaba Isabel, pues que están haciendo una catrina para las temporadas que se acercan de las fiestas, y bueno, ahí les entregan su material, solamente les piden una cuota de recuperación, pero usted podrá aprender a manejar esto, lo de la cartonería, que ahí se lo estarán enseñando, bueno, en algún lugar especial de la feria. Usted puede ir y pues puede ir a aprender este arte, ¿no?, que es de hacer figuras con cartón. Así es, pues ahí están las propuestas, ¿no? Ya nada más es cuestión de que le guste leer. O alguien que le guste leer, los libros, ¿no?, los que le guste la poesía, ¿no?, y que vayan a escuchar la música. Ahí está la invitación, ya nada más es cuestión de que usted quiera irse para allá, para San Pedro de Cholula, y abrirse estas otras posibilidades de recreación, ¿por qué no?, también, ¿no?, con su familia, con sus hijos, sobre todo que ellos también estén teniendo ya. Ahorita que los niños van a estar de vacaciones, pueden llevarlos ahí a hacer alguna artesanía, ¿no? Así es, sí, se pueden aprovechar todos estos tiempos. Envío un saludo a mi primo Arturo Coatlcoyotl, quien también nos estaba sintonizando hace rato que estábamos hablando de el nombre de la radio y toda esta trayectoria que se ha construido en estos años. Tu voz en la radio. Queremos escucharte. Llama al 284-1483. Itech Intepostclactol. Tikneki Tikajiske, Moclactol, Xiclanonotza, Itech. Ome, Nahui Puali, Wanahui, Maclar Nahui, Nahui Puali, Wanyeji. 107.1 XHSBE FM. Tlaxcalancingo y Zacatepec, cambiando la historia de la radiodifusión en Puebla.